Bueno, gente, bienvenida a un nuevo programa de Caraba de Palo. Ya no digo número porque la verdad que ni me acuerdo. El 4, pero... Vale, llevamos un mes. Bueno, pues el programa del mes. A ver, vamos a hacer algo que yo personalmente llevo mucho tiempo esperando, que es hacer un programa temático sobre el género de terror. Vamos a comentar un par de cosillas que hemos visto esta semana. Una muy buena y otra nos ha hecho replantearnos nuestra afición al género. Y luego tendremos un pequeño debate sobre una saga. Voy a pasar un poco a presentaros los que vamos a participar en esta bonita mañana de domingo. Tenemos al señor Ben, que repite con nosotros una vez más. Buenas. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿por aquí andamos? Bien. Después tenemos a la señorita Maku, que es una incorporación especial para este programa. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Tenemos también, como siempre, al señor con bigote, que a ver si se digna a comentar alguna cosilla hoy. A ver. Que no puede, que está en la orden de los monjes tibetanos con bigote y hace voto de silencio. Bueno, también está la teoría de que el bigote no lo deja hablar, porque ha crecido tanto, ¿no? Que ha hecho ahí como vida propia, pero bueno. Bueno, al tema. Bueno, al tema, sí. Y yo, bueno, joder, a ver, me presento, por favor. Soy Rubén y ya está. Que me recordaréis también, espero. Vamos a empezar un poquito con los temas a tratar esta semana. Hemos visto dos... La primera es que no tenemos correo todavía, nadie nos ha escrito. A ver, tenemos correo, pero está vacío. ¿Alguien nos escucha? Por favor, si nos escucháis, saludad por lo menos. Sí, recordamos el correo, que es carabedepalo@gmail.com y en Twitter, @de/palo, que lo miramos frecuentemente, pero tenemos seguidores y gente que entra al blog, por lo menos, pero no sabemos si nos escucháis, así que enviadnos algo para que lo sepamos. Pues sí, esto es como el Badoo, ¿vale? Cuando sale el mensajito y dice, bueno, si entráis, saludad por lo menos. Sí, está como el foro de vagos, ¿no? Si no me decís algo, por lo menos dadme las gracias. Pues una cosa así. Sabemos que hay alguien, pero no sabemos exactamente lo que hacen. Entonces, vamos a hablar del primer tema, ¿vale? Que es Insidious. Es una peli que se estrenó el fin de semana pasado, pero como nosotros vamos un poco en plan retraso, pues lo hemos visto durante toda esta semana. Así que vamos un poco a comentar de qué va. ¿Te arrancas tú o qué? Bueno, pues la película a mí... mucho a los que hayáis visto Poltergeist, la película de qué año es Poltergeist, del 88 o por ahí, ¿no? No, creo que más vieja aún. 1982. Vale, 1982, ¿ves? Ya tenemos fecha de... Vale. Bueno, pues es un rollo muy parecido a Poltergeist, el tema de fantasmas y tal. Y a ver, a mí... mola porque tiene como un mogollón de escenas inspiradas en otras películas famosas, pero no están puestas porque sí, está muy bien utilizado todo. O sea, el rollo de cómo dar miedo y tal lo lleva muy bien. Uh-huh. La película no se te hace pesada, no. Y tampoco es... no es la típica historia, no lo vamos a decir porque hasta el final más no se sabe lo que está pasando, entonces sería estriparla. Claro. Pero la historia está muy curiosa, está graciosa, es un poco original, tampoco que sea una maravilla, pero bueno, ya es más original que la típica película de esta de niño japonés, ¿sabes? Hombre, que se pusieron de moda hace unos años. Ya, hay que decir que, a ver, para ser de Casas Encantadas y en teoría fantasmas, ¿no? Y movidas de estas que pasan siempre cuando no hay nadie alrededor, sí que tiene un punto de creatividad, sobre todo en la parte del final, quizás de mitad de película para adelante, que no vamos a comentar. Pero bueno, básicamente va pues de la historia de una familia que se muda a una nueva casa y empiezan a ocurrir cosas así un poco porque sí. Y entonces el hijo mayor, creo que es, sufre una especie de accidente y se queda en principio como en coma. Y ahí un poco, pues eso, trastoca un poco la vida de la familia esta y empiezan ahí a partir de ese momento pues a pasar cosillas un poco, pues eso, paranormales, que no te las crees mucho y bueno, tal y cual. Lo de siempre... Sí, bueno, el tráiler quizá llama un poco a engaño porque ves el tráiler y parece un poco de terror, de estas de terror psicológico que dices, al final nunca hay nada, pero no, a ver, no es terror psicológico, es terror de fantasmicas y... Hay cosas. Sí, hay un par de cosas por ahí. ¿Qué cosas? Pero hay cosas maravillosas. A ver, si os están viendo la película, guardaos el miedo para vosotros porque hay gente a la que nos gusta escucharlo, ¿sabes? Entonces, no me gusta estar hora y media escuchando a los tipos de detrás chuleando de cómo no les da miedo a la película cuando en realidad están acojonados. Es en plan, vale, si te da miedo, pues muy bien, si no me voy a reír de ti, pero no grites, tío. Y empieza a decir, mira, el Paco se ha acojonado, tío, que había un puto tío al lado mío, detrás mío, toda la puta película, así, tío, en plan de, esto se ha cagado, esto se ha cagado. Y te has cagado tú y le tiras el punto al otro, ¿sabes? Eso es como eso de quien lo huele debajo lo tiene, ¿no? O sea, sí, que, básicamente. Claro, que te cagas de miedo y le echas la culpa al otro, tío. A mí es que me tocaron, a ver, yo, bueno, te lo conté el otro día, pero lo cuento así para la audiencia en general. Estábamos felices en el cine porque estábamos casi solos. Y digo, bien, o sea, una película de terror solo mola porque te concentras y te pegas un susto, no te da vergüenza decir ¡ay! Y cosas de estas, ¿no? Y a todo esto que veo pasar un grupo gigante de críos y de crías. Y digo, bueno, a ver si se van para el final. Pues no, se me sentaron en la fila de detrás. Y ya fue toda la película, tío, escuchando tonterías de ¡ay, me da miedo, no sé qué, ay, no quiero mirar! Una tía dice, si no he visto la película, no podía mirar. Pero vamos a ver, ¿para qué entras? A mí me pasa lo mismo. O sea, esto es así. Yo me tapo los ojos, aprieto a el pobrecito que se ponga a mi lado, ¿vale? Sí. Lo siento mucho, es como si fuera a parir. ¿Vale? Lo típico que te agarran con fuerza y pues a mí me pasa. Yo me tapo los ojos y aprieto al que tengo al lado, ¿vale? Y pero, no veo el trozo más importante, o sea, lo típico. Además que te ponen la música. Yo escucho ya la música y digo, algo viene y no lo voy a ver. No lo voy a ver. Pero vamos a ver, nosotros disfrutamos con eso, pero vamos a ver. Pero claro, yo disfruto de pasar ese momento. Disfrutas claro, no mirando. La tensión de que la película te pone tenso, te pone... No, porque si no, qué gracia tienen ir a una película que no te da miedo. Es que a mí me da miedo y me pongo así, claro. Hombre, yo a lo que le veo gracia es ir a ver una película y no taparse los ojos y verla, pero bueno. O sea, ya que has pagado, ¿no? Claro, allá cada cual con sus manías. Pero es que son momentos que tú no eres dueña de lo que estás viendo, ¿vale? Bueno. Aparte de los tíos estos, había también unas crías. Y una, nada más salir el título, que sale como a los dos segundos de película, por Insidious, tal y sí. La otra. ¡Ay, yo no puedo ver esto! Y la, pero me hacía gracia porque la amiga le decía, pero tía, que solo ha salido las letras. Pero además mola porque es una tipografía así roja, gigante. Ocupa toda la pantalla, así como en plan antiguo. Y está súper chula esa tipografía. ¿Eso está en Dafont o qué? No creo que todavía. Bueno, la película de Poltergeist está basado en un episodio de una serie. ¿Qué dices? ¿De cuál? Sí. De Twilight Zone. ¡Ah, hostias! ¿Ah, sí? Llamado, ese capítulo se llamaba Pequeña Niña Perdida. Bueno, o sea, Poltergeist... En las cosas que parece de los 80 dice, no, eran ideas... Que piensas que ahora están muy de moda los remakes y tal, pero los 80 había un huevo, porque los cazafantasmas... Ya de por sí es un remake, ¿sabes? De otra claro, película. Es que en los 80 fue cuando empezaron a salir todas las películas de terror y las de serie B, como la del regreso de los muertos vivientes. Hombre, lo que pasa con esto... A ver, se dice que en los 80 lo que fue un poco... Fue la explosión del género. Es decir, veníamos un poco de los 70, que fue sobre todo cosas muy, muy bizarras, ¿no? Y más bestias quizás. Y los 80 lo que hice fue un poco sentar la base y empezar ahí a plagiar y a plagiar y a plagiar. Porque bueno, si nos ponemos así... Claro, ¿cuántos plagios hay de Halloween o de Viernes 13 o de... películas de estas chorras, pero que funcionan, y funcionan también que luego, claro, las plagian a muerte. Hostia, yo he visto una que se llama Campamento Sangriento. Hostia, voy a por Saguera, tío. Es como, a ver, está como, pero un plagio cutrísimo de Viernes. Bueno, hay que ver también la de, bueno, seguro que la habéis visto, Zombies Party. Hombre. Hombre, joder, genial. Por cierto, ha salido... ¿Sabes que sacaron también esa gente, los dos actores y el director, la de... Hot Fuzz o algo así. Hot Fuzz, sí, Arma Fatal. Que sí. A mí, de hecho, me gusta más a mí personalmente que Zombie Party. Y sí. Salió hace un par de semanas la tercera que han hecho, que es Paul, que es de un extraterrestre. Sí, yo le... Aquí no la han traído. Voy a ver si la dan aquí por la zona o algo, a ver si la veo. Porque está el cartel en el cine, pero no traen la película. Ah, pero ya está estrenada. Sí, se estrenó el 4 o el 5 de junio, creo que fue. ¡Qué hijos de puta! Aquí no lo han traído, ni para Dios. Bueno, eso te va a decir, a ver si la... Pero es que encima, en el cine de aquí es como por el largo, ¿sabes? Porque está el cartel. O sea, ¿para qué mierdas pones el cartel si luego no me traes la película, tío? Para que la gente se indigne. Pues, a ver, Poltergeist, lo que pasa, vamos a ver, Poltergeist, ¿quién la dirige? ¿Spielberg o el Tobe, ay, ¿cómo se llama? ¿Tobe Hooper o algo así? Porque recordáis que, o A ver, sea... sé que es de Spielberg, lo que no sé ya, si productor, No, director, a si ver, no. en teoría está dirigida por el de La Matanza de Texas, el de la peli original. La Hooper, maravillosísima peli original, que es una pasada. Pero es que es una peli... Poltergeist, vamos a ver, yo entiendo que te dé miedo de pequeño, pero de mayor. Poltergeist es una peli familiar a tope y con alguna cosilla por ahí que dices tú, bueno, no está mal, pero... Pero es una peli de estas para ver con la familia. O sea, terror, terror, bueno, hasta cierto punto. ya, joder, yo la había con mi pequeño. Yo la vi, pe yo era pequeña cuando la vi, o sea que la primera vez. Claro, pero ahora mismo en la actualidad nadie tiene huevos a tragárselo otra vez, ¿no? Oye, ¿cómo que no? A mí me Que mola. sí, que está guay, está guay. A mí, para llevar la contraria, me mola la tercera, tío. ¿Qué dice? La La tercera está... me dicen la dos todavía, pero la tercera, la del rascacielos, esa. Sí. Pero eso es horrible, tío. Eso es malísima. ¿Cómo te gusta eso? Pues a mí me gustó, Ben, y yo no por... A mí me gustó. La tercera. Sí, Es que la yo la tercera vi. mola mucho. Lo que es Creo que dijo horrible de es... cara a Hollywood o algo así. Y digo, madre de Dios, y Lo encima la que vi. es horrible es ver cómo la niña ha digi evolucionado, porque se lo pone una cara a lo pobre. Pero la peli es genial. Saiyajin fase 2, la niña, ¿yo qué? Sí, es verdad. A ver, la criatura era muy bonita en la primera, tío. Pero después, conforme va creciendo, se le pone una cara así como... No sé, que da miedo por la cría en sí. Y mira que la cría se ¿Es supone la que es la misma tía buena. o claro, ya? Que si es la misma niña o es otra actriz. Es la misma niña, por Dios. He tenido esa discusión muchísimas veces. La cría esta se supone que murió después de la tercera. A ver, no, no, yo lo pregunto, pero... ¿Así? Sí, Sí, pero sí, yo creo que sí. había una leyenda urbana o por ahí. La chica se llama Heather Michelle O'Rourke. No tengo ni idea. No la conozco personalmente. Vale, murió en el 88. Pues si miras la fecha de Poltergeist 3, seguramente se estrenó en ese año o por ahí andaba. Joder, es que la niña murió con... Se nació en el 75, murió con 13 años. Es que, a ver, mola porque, bueno, mola, no mola, vamos a ver, no, pobrecilla. Pero se supone que Poltergeist es una de esas típicas películas, y encima tú te ríes, que es una de esas películas que siempre está como medio malditas, ¿no? Porque en el equipo han habido, pues eso, algún tipo de accidente y ha muerto alguien en circunstancias un poco extrañas y tal y cual. Y la cría, pues era muy famoso el que muriera después de la tercera. Y... Bueno, pues intenta saber si eso no era leyendas urbanas o cosas de esas para luego sacarle más merchandising. No, hombre, que la cría muriera no te digo que no, Claro. pero igual era casualidad y aprovecharon ahí para darle más bombo, ¿sabes? Se la cargó Spielberg Claro. para vender muñecos, ¿no? Pues no me extrañaría, ¿sabes? Sí, creo que fue, bueno, no he visto en qué fecha era la de la tercera, pero pone que su año de debut fue del 82 al 88. Con que el 82, que fue la primera, supongo que el 88 fue cuando se estrenó la tercera. Supongo, por ahí Pues, para allá andaba. igual En lo que el ocurrió fue que salieron. 87, perdón, sí, en el 87. Fue rodada en junio del 87 y en el 88 murió la niña. Pues. Igual porque carrera artística, también puede ser. ¿Cómo? Que igual lo que murió fue su carrera artística, que también es posible. No salió más y en plan está muerta. Como el No, Steve pero. Urkel, que decían que estaba muerto y luego lo vi yo en una serie y digo, pero este señor sigue vivo. Y pensaba que había muerto hace 1000 años. Bueno, pues es que si nos ponemos así, yo pienso que hay gente muerta por todos lados, pero... Hombre, ya. Claro. Y además en cementerio sobre todo. Pero nada, a ver, hay mucha gente que no, ya no hace nada y te lo veías por ahí en... Hombre, los Corys, por ejemplo, el Corey Feldman este y el otro, pero bueno, el otro sí que está muerto. ¿Sabéis de quién hablo, no? No, No. no. A ver, los Goonies. Ah, bien, bien. Vale. Ah, bueno, no, mira, lo pongo mejor. ¿Cómo se llama esta? De Los Jóvenes Ocultos. Vale, pues el crío que es el hermano del protagonista y el otro que está en la tienda de cómics. Que son muy famosos los dos, que hicieron un montón de pelis y tal y cual. ¿No suena? Bueno, me han dicho los Goonies ya. Bueno, sí. A ver, porque los Goonies salió uno de ellos y después el otro pues hizo un montón de películas y no sé, eran insoportables los dos. Pues yo digo, esa gente ya no hace nada o está muerta o está por ahí pidiendo en la calle o algo así. Ah, yo el que no aguantaba era el niño este que salía en... Joder, que había como... Siempre que había una peli en los 80 que necesitaban un niño y que no y que era así la peli, medio fantástica, medio infantil, ponían a ese puto crío. Que no sé si era el que salía en aquellos maravillosos años o algo de eso. No sé si salía en esa serie. Pero si no, el que sale en la película esta que hay unos monstruos que salen debajo de la cama, que es un tío azul. ¿Sabes cuál te digo? No me suena. No. Creo que es el niño de Big también, el que hace pequeño. Que estaba como en todas las putas películas de los 80 el mismo niño. Tengo que buscar el nombre porque no me acuerdo. Sí. Tiene que buscar el nombre para matarle. La de chicos monstruos, el protagonista. Ay, la peli de chicos monstruos que salían de debajo de la cama y debajo de la cama del tío había como el mundo de los monstruos y tal. Y luego sale, a ver, que lo que se acuerda todo el mundo es de que el monstruo se meaba en el zumo de alguien y se lo daba de beber o no sé qué. Una cosa así, una guardada de esas, y todo el mundo se acordaba de eso. ¿Eso fue en el 89? Bueno. ¡Ah, ya sé cuál dices! Joder, sí, ya sé quién dices. El chaval que dices. Sí, pues tío. Estaban todas las malditas películas. Yo, en plan de joder, no hay más niños en América, solo está ese, tío. Y al final le cogí tirria. Normal. Sí, este es el pelito así, súper rizado, sí. Sí, ese, sí. Sí. Yo estoy en un... No, Rubén no sabe de... No, estoy en un sin vivir porque es que no sé quién es. Claro. Es que ya me vais... Venga, me vais a hacer buscarlo, por favor. ¿En qué película salía? El chico monstruo se llama la peli. Sí, pero es el de aquellos maravillosos años. Que sí, que sí. A ver, dame un poco de tiempo. Little Monsters, o sea, en la original. Sí, bueno, ya sabes que el nombre es americano. Luego... Bueno, ya, pero es que a mí me suena más por Little Monsters que... Vale, ya sé cuál es. Vale, sí. Luego pondré una foto en el podcast y será... Esa película la he visto millones de veces, tío, y no me acordaba, tío. Es verdad. Yo no sé las veces que la dieron esa en la tele. Y me resultaba, o sea, el monstruo me resultaba lo más asqueroso del mundo. O sea, yo el que le cogí tierra fue al monstruo. También era un guarro. A todo el mundo le molaba esa peli y a mí, bueno. Porque es que era muy guarro, tío. Es que era asqueroso. Era un cerdo. Era como un tal Tom Six del que ahora vamos a hablar. Bueno, yo qué sé, no, al pobre crío, Angélico, tampoco lo veía muy. No sé. No, pero a ver, yo no por el crío en sí, sino porque estaba en todas partes. Creo que también era el de Big, cuando se hace antes de que se haga mayor, ¿no? Que luego es Hans, pero cuando es niño es ese también. Yo a los que suelo odiar, tío, son a los niños viejos. Son estos niños que tienen como cara de viejo y te los ves así como... Es que no sé si habéis visto, por ejemplo... ¿Los de Akira o qué? No, te pases, pobrecillos, esos me caían bien. Pues tenían juguetes gigantes. Por ejemplo, Los Viajeros de la Noche, ¿la habéis visto? Creo que no, sí. Es una de vampiros que van viajando en una especie de furgoneta que está toda tapada y no sé qué. Pues el niño, es que ese tío, no me acuerdo cómo se llama. Pero también sale en otra, en la de Curso de 1999, creo que es una peli, también una pasada de peli. Pues esos niños así viejos, que tienen cara de viejo y da muy mal rollo. Claro, es que de eso se trata, yo creo, en parte. Es intencionado, ¿no? Hombre, claro, tienes que poner una peli de miedo, busca un niño que, ¿sabes? En plan, dice, ya de por sí. Aunque igual eso es contraproducente, porque te pones de parte de los... Si el niño te da grima, te pones de parte de los malos, porque se lo cargan. Son niños, o sea, al fin y al cabo... Es que yo no sé para qué sacas el tema este, Rubén. Venga, ya lo has cagado, ya se ha arruinado el... Bueno, no sé quién coño es, pero por favor, veros las dos pelis esas, El Curso de 1999, que es una pasada de peli. Además que mola, tío, porque a vosotros no os gustaban las pelis estas de los 80 que salían del instituto y te salían en plan locos rompiendo libros y gritando y armando barullos. Pues sí, esa es una peli de camorra a más no poder. Joder, que bien nos prepara el instituto para la vida, ¿no? Sí. Es que, a ver, hay un capítulo de Simpson que a mí siempre me hace gracia, que es que se supone que a las vacaciones de verano, y se pone el director Skinner a mirar por la ventana y se ve a varios tíos, a varios críos intentando volcar un coche. Y cuando lo vuelcan se van corriendo y así como felices. Y esa tontería siempre me ha hecho gracia. Ese capítulo mola mucho, es el de Lisa, ¿no? Que se va a la playa. No me acuerdo, ¿es ese? Sí, es ese, porque al principio está no como sé. El Milhouse mirando la hora y faltan unos segundos y luego cuando suena el timbre y dice ¡bien, vacaciones! Y se va corriendo. Y dice, bueno, me alegro que los restos hayáis recordado que las vacaciones empiezan al terminar la clase, ¿sabes? No empieza. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que los Simpson, tío, lo han repetido tanto que yo tengo en la mente como un macro episodio, pero no lo sé diferenciar cuál es cuál. Bueno, es un episodio, ¿sí? No, claro, sí, es un episodio que dura la vida. La vida entera, ¿sabes? Ya, es que lo he visto tantas veces que ya mezclo unas escenas con otras y ya no sé cuál es cuál. Bueno, cambiamos ya de tema, hablamos de la otra. Sí, nos estamos yendo ya por las ramas. Sí, sí, sí, que al fin y al cabo de Insidious hemos hablado por los cojones, pero bueno, es una pedazo de peli, rescata un poco el rollo de las películas de antes, de no es una peli como las de ahora, ¿no? Planteada de, pues, sustico tonto, así con tíos ahí fumando petas y viendo tal. No, es una peli bastante buena, da miedo. A mí da vergüenza reconocerlo, pero me dio miedo en alguna ocasión y tenía el pelico de punta, así la piel de gallinica todo el rato. Y mola mucho. Tu Macu, apúntatela y te vas al cine esta semana a sufrir. Sí, pero tengo que llevar a mi compañero de fatiga. Y después le haces un E15, ¿no? En el brazo, siempre. Claro, ¿qué? Ahora se tendrá que poner a mi lado izquierdo, porque la última vez fue a mi lado derecho y ya el pobre... El brazo fue... El pobrecillo, la verdad que... Hay gente que se queda inválida cuando tiene un accidente y otros se quedan inválidos y van al cine contigo, ¿no? Efectivamente. Pobrecillos. Bueno, pues vamos a pasar un poquillo al siguiente tema que tenemos para esta semana, que es hablar de esa demencial película llamada El Ciempiés Humano, de Human Centipede o algo así, que, bueno, de entrada decir que es una puta mierda de película, y a partir de ahí, pues un poco lo que queráis. Bueno, si no hemos tenido mucha audiencia hasta ahora, y bueno, también, aparte de porque llevamos poco tiempo, porque, a ver, hay un dicho que dice que todo gran héroe necesita un gran villano. Pues no, ya tenemos un gran villano. El director de esa mierda. Lo nombramos enemigo oficial de este podcast, tío, porque vaya trago de película. Es un enfermo llamado Tom Six. O sea, es que me quedaron tan pocas ganas de saber nada de ese hombre que no he visto ni qué filmografía tiene ni nada de nada. O sea, no sé qué más yo tiene. Sí, yo lo miré. Yo lo miré por ver, en plan de, a ver qué películas no tengo que ver, no sé, cosa que las vea sin querer. Sí. Ha hecho muy poco, ha hecho como... No me extraña. 4 o 5 películas. No me extraña. Menos mal, sí. ¿Sabes? Y bueno, ahora mismo no recuerdo, pero había una que se llamaba como Un gay en Alemania y dos o tres más, la de Cien pies humano... Vamos, no sé si llega ni a 5 películas. Las locas aventuras de un gay en Alemania, ¿no? Sí, suena como algo así, tío. Se llama, te juro que se llama así la peli, Un gay en Alemania. En plan, venga, a saber de qué será esto conociendo a este tipo, ¿sabes? Igual luego bueno, es un drama. Igual luego es un drama así de represión social en Alemania. Bueno, no sé qué. A ver, por lo visto ha tenido bastante éxito esta película, ¿eh? Y se está preparando un remake. Toma ya. Una segunda parte, o sea que. Sí, la segunda parte, a ver si esto viene porque una noticia que saqué yo la semana pasada dice que la segunda está prohibida en Francia y solo está hecho el guión, ¿sabes? Entonces vimos la película para ver de qué coño iba eso y bueno, yo me arrepiento, no sé, en plan, la próxima que tengo una idea de esas, tío, no me hagas caso, ¿vale? A ver, es que, vamos a ver, aquí fuimos de machitos en el podcast anterior y dijimos, la vemos, la vamos para comentarlo en el podcast, que es así fuertecilla, no sé qué, venga, sí. Y ni fuerte ni nada, porque luego la película tampoco es que sea tan polémica, ni tan fuerte, ni tan nada. Lo que vamos, pasa a, es que es... vamos a destriparla. A ver, sí, o sea, vamos a ver, aviso. Esto va a tener spoiler, pero es una película de mierda y las películas de mierda se tienen que destripar sin ningún tipo de compasión. Así que... Sí, porque vamos, no se merece más. Exacto. Se merece destrucción masiva y poco más. Empiezo a contarla así, más o menos, ¿vale? Venga. Sí. Bueno, pues la película empieza, aparece un tipo que se parece como a George Michael, pero así en viejuno y en siniestro. Que está como en mitad de la carretera mirando unas fotos de uno. Eso es el principio de la película. Y justo detrás de él para un camión, se baja un tipo y el tipo se pone a cagar. Y él va detrás del tipo con una escopeta y ese como que le dispara y bueno, ya empieza, sale el título y empieza la película. Claro, o sea, es que el tío está ahí guardando algo y dice, y va el otro a cagar y dice... Preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa escena a mí me plantea muchas preguntas. Dice, va a cagar y dice, esta es la mía. Y se va por él. Sí, ve un tipo cagando y dice, bueno, este me sirve porque puede cagar. Y además es un camionero con la de cosas que traerá ese hombre encima. Sí, porque los camioneros lo que habrá metido en el cuerpo y lo que... Claro, los camioneros muy bien, no se alimenta. Y además, llevará eso bien cocido de estar todo el día ahí en el camión. O sea, que lo que tuvo que soltar... Dieta mediterránea no. Bueno, el caso es que luego, bueno, la siguiente escena ya es otros personajes. Son, bueno, como los protagonistas. Sí, pero el nivel no mejora mucho. Si uno estaba cagando... Yo creo que son dos divinas, ¿vale? Que se van a una fiesta y... Bueno, la película es en Alemania, este señor tiene una obsesión con Alemania. Y bueno, son dos tías que se van a una fiesta, americanas, y van en un coche alquilado. Van por la carretera a las tantas de la noche, por mitad de un bosque, y se les pincha una rueda. ¡Oh! ¡Oh, no! A los americanos no les enseñan a cambiar una rueda cuando se sacan el carnet, porque ninguna de las dos es capaz de cambiar la rueda. Vamos a ver, o sea, claro, no sé, por intuición una rueda se cambia, ¿sabes? Pero a ver, a los americanos sí que los enseñan a cambiar ruedas, a las americanas las enseñan a operarse y a comprarse perritos y cosas de estas. Bueno, el caso es que no son capaces de cambiar una rueda. A ver, yo entiendo, yo lo he hecho y la primera vez, pues cuesta, sí que cuesta un poco, pero vamos a ver, lo consigues, ¿sabes? No es un reto de yo qué sé. Es como el proyecto final, ¿no? O algo así. Sí, vamos, pero vamos, que se puede cambiar una rueda tranquilamente, aunque no lo hayas hecho nunca. Bueno, pues... Bueno, sí, ellas están ahí paradas y aparece un tipo, así hermosote, en un coche, un viejuno también, y en alemán les dice, bueno, le dice en alemán como que les ha visto en una película porno y que si quieren follar. Y entonces le suelta una parrafada así en alemán y las tías buscan el diccionario, oh, ¿qué ha dicho? Y justamente buscan la palabra follar, ¿sabes? Dice, oh, ha dicho follar. O sea, de todas las palabras que ha dicho, buscas esa. ¿Dónde está ahí la...? ¿Cómo es esto, vale? Bueno, pues cierra. Le cierra la ventanilla, el tipo se va y las otras no tienen mejor idea que adentrarse en el bosque. Se van para el bosque y dice, bueno, a ver si encontramos algo. Obviamente no... Bueno, se pierden, empieza a llover para dramatizarlo más y llegan a la casa de George Michael viejuno. Es que, a ver, lo mejor de todo es que, vamos a ver, hay como una amiga aventurera. Es decir, hay una que es como más sompa y más así en plan borde y tal y más tonta, y hay otra que es un poquito más aventurera, y entonces esa es la que dice, tira para adelante, no sé qué, vamos a buscar algo. Y la otra coge y en mitad del bosque se planta y dice, no me voy a hecho mover más, no sé qué. Ahí yo, encima llorando. Bueno, yo la vi en versión original, o sea que tampoco sé muy bien imitarla, pero... Bueno, en versión original porque creo que no está doblada, me parece. No, está solo en versión original. Y por una vez el Ministerio tonta. De Cultura ha hecho algo bien. Sí, ¿no editar esa película aquí o qué? Sí. Pues eso, después continúan y llegan, se supone, a la casa del tipo este. Es que, o sea, es que es cansino hasta contarla, porque realmente es súper tonto el argumento. Es decir, son gente que llega a la casa este... No son capaces de encontrar la puerta. Da la vuelta a la casa y aparecerá la puerta. ¿Sabes? A ver, es verdad, porque a ver, esa escena es buena de lo mala que es. Vamos a ver, ellas están en el bosque, ven una luz al final y se van. Y dicen, y es una casa. Entonces empiezan a darle vuelta y a tocar por todas las ventanas y por todo tal. Y al final de la escena entonces llegan a la puerta principal y tocan al timbre. Pero vamos a ver, son normales. Practica dar la vuelta a la casa hasta que encuentren la puerta principal. Bueno, en verdad, eso no es tan mala idea. Eso es llegar a una casa y si no ves la puerta en principio, pues... Tú ya vas avisando al que esté dentro, dando golpes en la ventana, porque, a ver, la chica tenía prisa. O sea, yo no voy a ir, voy a buscar la puerta, voy a dar el timbre y voy a esperar a que el tío venga. No, ya voy dando golpes por la ventana, y ya cuando ya dé el timbre, ya sabe el tío que es que tengo prisa, que es que necesito su ayuda, que es que necesito que esté ya en la puerta. Se supone que el artilugio del timbre es algo que se escucha en toda la casa. Si tú a mí me das ahora mismo en el salón un golpe en la ventana... Pienso, bueno, algo habrá sido, pero es que ni me entero. Imagina, bueno, igual, pero a ver, igual el hombre está haciendo un podcast. Es que ni eso, ya para ir mirando la puerta y ahí como muy tonticas. ¡Ay, dónde está la puerta! Bueno, pero cállate que el plato fuerte viene ahora. Obviamente les abre el tío y se queda así como mirándola con un... O sea, el tipo ya ese lo ves y dices... se queda como callado, ¿no? Y dice, ¿estáis solas? Sí, estamos solas. Y les hace así con la cabeza, moviendo la cabeza por un lado. O sea, a mí ese tipo me invita a pasar y yo me vuelvo a perder en el bosque, ¿sabes? Yo no me quedo con ese. Dice, no señor, gracias. Y te da la vuelta, ¿no? Algo de eso, tío. Pues le pide que le llame al servicio de atención carretera. Que dice, joder, a mí se me pincha una rueda y aunque no sepan, me da vergüenza llamar al servicio de atención carretera para que me cambien una rueda, tío. Bueno, pues la cosa es... El tipo se mete para adentro, llama, le da dos vasos de agua con unas pastillas y, bueno, una lo tira sin querer, el tío se levanta todo cabreado, en plan, ¡lleva más cuidado, maldita zorra! Pero te juro que le grita eso, ¿sabes? En plan, ¡ay, perdón, que solo he tirado el vaso! Y se va, dice, voy a buscar una toalla. Y las tías, en vez de salir por patas después de ver eso, se quedan. En plan, ¡ay, vamos a pedirle que nos lleve un taxi, que este tío no me gusta! ¿Sabes? Y, bueno, les pide que le lleve un taxi y dice, ¡no! ¡No voy a hacer más llamadas! Bueno, las tías se quedan inconscientes y las ata abajo en el sótano, una especie de camilla de hospital, uh-huh, donde está el camionero del principio. Se acerca al camionero y dice, lo siento, tú no eres compatible. Se lo carga, el tío se va, se sube al coche y al rato, ya cuando es de día, vuelve con un japonés que vuelve tú a saber de dónde lo ha sacado. Pues ¿sabes? El chino, de siempre hay un chino a mano, Rubén, para pa encontrar víctimas. Sí, por... necesito otra víctima, me voy a por un japonés y lo saca el monetero. Claro, pero además mola porque a los chinos lo seguro que los caza con poniendo un gato en una trampa. Eso es muy racista, tío, ¿no? No, mira, lo siento mucho por esta nota que os voy a dar, pero mi abuelo y mucha gente después de la guerra comía gatos. Mi abuelo ha comido gatos. Yo tenía mis gatos en mi casa y me decía, qué rico tienen que estar con un buen arroz. Hostia, o sea... Bueno, mi abuelo... Lo de los chinos es... pero lo de mi abuelo es realidad. Mi abuelo estuvo... Le metieron en un campo de estos de concentración. ¿Oh? Y bueno, les daban un mendrugo de pan, a lo mejor para 20 personas o algo así. Y cuando, cuando veían una rata, eran plan, hostia, el menú del domingo, ¿sabes? No, o sea, no. Si es que es un gato, tiene carne, se puede comer, punto. Claro. Bueno... Hombre, pero yo prefiero, a ver, yo prefiero una cultura en la que no se coma ni gato ni perro. Sé que se comen, pero otra cosa es que se deba de hacer o lo quiera hacer. Así que, por favor, no comer gatos. Bueno, soy más, a ver, soy más, pero vamos a ver. Según qué país, comer conejo es una cochinada. ¿Sabes? Y aquí comemos conejo. Bueno, a ver qué pasa. Aquí el conejo ya es animal de compañía también, es mascota y se come. Eso es, eso voy. Bueno, también se come el caballo. Sí, también, efectivamente. Pero eso ya sí tiene mucha hambre. No, eso, no, es, hombre, eso ya sí lo puedes pagar. Eso sí puedes pagarlo. Bueno, tú, cuando... tenía el comentario tan racista que ha tenido alguno de vosotros. Yo no he sido. Por cierto, yo he probado la carne de caballo. Pero vamos a ver, no mintáis. Eso no es racista. Eso es comentario. Eso es comentar la realidad de cada día. Se comenta que se comen los gatos, o sea, que tú te pides un pollo al no sé qué, un pollo con almendras y no sé qué, y hay altas probabilidades de que sea un gato. Pues yo te voy a decir una cosa, entonces me encanta la carne de gato. Lo siento. Yo bueno, es que de verdad... Estamos y voy a seguir comiéndola. Cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Yo es que soy más de ternera con bambú, pero bueno. Y la ternera, espero que sea ternera, porque es que entonces, a saber, porque si el pollo de los chinos es gato, la ternera, ¿qué cojones es? Eso, porque tiene un color bastante extraño y... Pues será carne de señora... Una textura también un tanto extraña, sí. Y bueno. Carne de señora mayor o algo así, no sé. Sí, sí, parece, la verdad es que no parece. Bueno, Rubén, pues te gustan las señoras mayores. ¿Ves? Mira, hostias, el podcast es educativo. O sea, hay cosas sobre mi vida que ni yo mismo sabía, ¿visto? La cosa funciona, tío. Volvamos al tema que teníamos. Sí, dejemos de hablar de mierda y pasemos a hablar de otra. Hablar de algo más agradable, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el plato fuerte de la peli viene cuando pasa todas estas tonterías de lo típico de secuestra a una tía, la ata, no sé qué, grita, ¿qué me vais a hacer? A ver, resulta que el doctor, el que la secuestra es un doctor, que es un especialista en separar siameses. Entonces el tío desde entrada está como obsesionado por juntar a personicas en un mismo cuerpo. Sí, entonces, en plan, lo he hecho al revés, voy a verlo al revés ahora. Sí, sí, sí. Pasa, y el tío, en lugar de... El tío les hace... ellos están atados y le hace una presentación de lo que les va a hacer a los tres tíos que están atados. Tías, pero se ocurra ahí en un PowerPoint. No, perdona, no es un PowerPoint. Espera, son unas diapositivas con rotulador. Exacto. Es un PowerPoint, el tío cudre. Son dibujicos de personas ahí sonrientes y el tío está diciendo, mira, os voy a cortar por aquí, os voy a pegar por allí y os vais a convertir por cudre, en esto. Tío, haz tu PowerPoint, por lo menos. Además que esto la... le llama vocación. Sí, sí, sí, pero la casa del tío... lo que hace. Hombre, la casa del tío se ve así de perras, ¿eh? El tío tiene una casa guapa, o sea, que se podría haber hecho un PowerPoint ahí guapo. Pero que además el PowerPoint es gratis, tío, o sea, no me jodas. No, perdona, Es gratis si lo buscas por internet, ¿eh? El PowerPoint viene muchas veces ya con tu Windows. Viene el Paint y el... ¿El PowerPoint? ¿Ah, sí? Quiere decir que no tienes que comprar aparte. ¿Qué cosas? Bueno. Así que se le quitamos puntos por cutre encima al tío que lo hace con rotulador. A ver, es que además de mal actor es perezoso, porque chico, coño, cúrrate una cosa decente que después lo puedas presentar el proyecto, ¿sabes? En la universidad y tal, y te lo validan. Es que con folios dibujados con esquemas no va a ningún lado. Bueno, pues aquí el señor John Michael Viejuno se le ocurre decir, voy a juntar tíos, pero no de cualquier manera. Entonces, atención. En plan, juntar el culo, quitarle medio culo a un tío y medio, y la boca a una tía y hacer una especie de fusión ahí, ¿sabes? Vale, para que la mierda del tío se la trague la tía. Claro, exacto. Y que detrás va la otra. O sea, es un todo queda en casa. Pero aquí se salta una de las lecciones más valiosas que nos ha enseñado el cine, que es que nunca se pasa de culo a boca, tío. O sea, y el tío, ala, con todos sus cojones, y hace un trenecito ahí, que tío pie su mano, ¿sabes? Pero mola porque no te da la explicación, es muy absurda. Es en plan, antes yo se paraba así a meses, voy ahora al revés, como se hace, ¿sabes? Y es como, el plan, es como diseñado por un niño de pequeño, tío, en plan de, ¿te imaginas que te cogen un culo a la boca, tío? Pues es una cosa así, tío. Además, es que el tío se piensa en qué orden van a ir las víctimas. Y porque una de las chicas se consigue escapar y dice tú, y la pilla el tío, dice, ah, te has escapado, más toca los cojones, ahora tú vas a ser la del medio, que es la que más sufre. Porque es la que traga y encima le cosen las dos partes. Más coartada, ¿no? Sí. Bueno, está en casilla. Que, bueno, el resto de la película es el tipo con su 100 pies humano ahí todo orgulloso y paseándoles para arriba y para abajo. Sí, lo saca a pasear por el césped. Que eso también me plantea una pregunta, porque luego, cuando intentan escaparse, ellos, bueno, los tienen todo el rato en el sótano para analizarlos, a ver cómo va eso y tal, y los saca para arriba a pasear. Y luego intentan ellos escaparse y ven la escalera de caracol y dicen, el chino el japonés se queda con cara de, ¿y ahora cómo subimos? Y claro, ¿cómo coño ha subido las otras veces? O sea, que tiene un teletransporte por ahí en alguna parte o algo, porque ascensor no se ha visto en ningún momento. Hombre, si igual tiene, le robó la cápsula al de la mosca, una cosa así. Y bueno, el momento cumbre de la película es cuando al japonés le entran ganas de cagar. Que es lo que todo el mundo... O sea, música súper épica. Sí, sí, sí. Dice, ay, me estoy cagando. Se queda con cara susto y dice, tengo que cagar. Y se pone así como, ah, perdóname, no sé qué. Sí, y lo mejor de todo es que te ves a la tía así como... Y empujándole al culo del de adelante, dices tú. Sí, te va a entrar de todas maneras, chiquita. Sí, ni puede cerrar la boca ni se puede escapar, o sea que te la vas a tragar igual. El caso es que la película, a ver, se ve con medio, ¿sabes? O sea, no ves una película de estas de serie Z o algo así. Ves que la película, por lo menos, está grabada con medios de buenas cámaras, con buena iluminación, buenas tal, y luego la película es este argumento tan absurdo, porque ni siquiera tiene un argumento interesante, que digas, bueno, esto ha sido un momento que el tío está loco o algo y ha hecho eso, pero es que ya está, no hay nada alrededor para reforzar la película, es solo eso, un tío cagándole la boca de una tía, y ya está. Para decir verdad, la peli no es ni entretenida. No, ni eso, tío, porque estás en plan, joder, ¿cuándo se acaba la...? Sí, o sea, es que a ver, vamos a ver, claro, la gracia del 100 pies, dices, vas a ver una peli chunga, pero vamos a ver, luego la peli es una mierda. Lo que pasa es que, claro, se sirve de sacar eso, que es un poco bizarro y tal, para que la peli tenga un poco de tirón y para que sea conocida. Si realmente yo creo que es conocida, la gente más, o sea, es más conocida por la gente que no la ha visto que por quien la ha visto, porque si la ves, sabes que es una mierda que no, vamos, que no... No tiene ni puta gracia. De hecho, me metí así un poquillo en foros para verla, para tantear un poco la opinión de la gente, para ver qué opinaba la calle. Y todo el mundo coincidía en lo mismo, que bueno, que sí, había gente que le había gustado, o sea, que hay un poco gente desviada por ahí, pero que en realidad la peli que ni fu ni fa. Lo que pasa es que, claro, como es un poco chunga y es un poquito bestia, porque luego hay que decir otra cosa, la peli realmente bestia bestia no es. Es tirando a sosilla. No tiene, realmente no tiene nada. Es solo la guarrada de que a una tía le cagan en la boca, tío. Pero vamos a ver, la guarrada si lo piensas. Yo creo que ya solo por eso, ¿vale? Que le cagan a una tía en la boca, ya tiene... Pero vamos a ver, tú ves el 100 pies... ¡Anda que no habrá porno que pase eso! Uf, ya, pues ahí está la gracia. Que no es porno, no es porno y lo han hecho. Pero vamos a ver, tú te imaginas que está cagando el tío en la boca de la tía, pero realmente no se ve nada. Es decir, tú ves un vamos a ver, tú ves una tía con la cara atada al culo de un tío. Supone que está cosida, se ve un poco la cicatriz, pero no ves nada. Pero hay un sonidillo por ahí de fondo. Es como las películas eróticas, que no son porno. No se ve nada. Sí, no se ve nada y es mejor no verlas. ¿Qué está pasando ahí? Y ya solamente ya con el erotismo mucha gente... Ya, pero porque el erotismo, no sé, tiene una insinuación ahí muy buena. Pues chicos, lo que quiero decir es que cada persona, pues, lo ya. que no podéis hacer es, como a vosotros no os ha gustado... O sea, que tenemos que pedir perdón por destrozársela a la audiencia. Sí. O sea, vosotros estáis dando vuestra opinión, no podéis hacer aquí... Pero vamos a ver, ¿y te indignas cuando ya la hemos destrozado? Eso se tendría que haber hecho antes, porque si te indignas ahora el mal está hecho. Eso es como pedir perdón. No. Vamos a ver, pedir perdón. Yo soy la voz de las personas que... Sí, claro, pero has estado ahí callandico esperando a que termináramos de destrozarla. Eso es como pedir perdón. No. Tú tienes que evitar hacer algo para no tener que pedir perdón. Pero es que si desde el principio digo, no, no hagáis esto, chico, pues entonces ya nos quedamos sin... No. Pero vamos a ver, una cosa, esa película, aunque te la cuenten, o sea, es el hecho de que te la cuenten y luego la quieras ver, realmente el que te la hayan contado no te afecta para nada en ver las películas. Hay otras que dicen, ay, ¿cuánto destrozar el argumento? Pero tú es esta. Y nada más con... Yo qué sé, o sea, saber lo que vas a ver, ya está, es que es esto. Ya. ¿Sabes? O sea, ni la hemos destrozado ni nada. O sea, le hemos comentado por encima lo que pasa y bueno, hemos dicho que nos ha parecido una putísima mierda porque, vamos... A ver, es que no sé, la película es muy mala, entonces tampoco, es verdad, no se merece un trato mejor, así que tampoco... Aunque tampoco nos indignemos, que no os perdéis nada si no veis esa peli. Así que nada. Yo creo que un y poco... Ahora ya el que la quiera ver, pues allá es. Sí, vamos a pasar... Bueno, hemos hablado un poquito bastante del Cien Pies Humano este, que como volvemos a repetir, no la recomendamos, y vamos a pasar a hablar ahora de una maravillosa saga que se inició con lo que en teoría era como una exploitation de La Noche de los Muertos Vivientes. Estamos hablando de la saga de El Regreso de los Muertos Vivientes. La saga creo que son 5... Dos de las últimas. Sí, son. Las dos últimas son más nuevas. Y la primera tiene que ser, pues, del 80 y poco. Del 82, me parece. Acudo, coméntanos. Sí, por favor. Bueno, de mientras iba hablando. A ver, son 5, como he dicho. El Regreso de los Muertos Vivientes. La Divertida Noche de los Muertos Vivientes. La tercera, que no sé cómo se llama, supongo Los Muertos Vivientes 3. No, se llama así. A ver, todas se llaman en inglés El Regreso a los Muertos Vivientes, pues 1, 3, 4 y 5. Y la tercera se llama en español Mortal Zombie. Eso es. Vaya mierda de título, todos los zombies son mortal, o sea, no me sirve. ¿Sabes? Sí, no me estás diciendo nada nuevo. De hecho, es un poco... Bueno, ahí empieza a flojear. A ver... La primera es una peli serie de terror, pero con puntos muy cómicos. A ver, a mí lo que me gusta de esta saga es que si nunca has visto una película de zombies, es, por lo menos en mi caso, era exactamente lo que me imaginaba de cómo sería una película de zombies. Mira, yo me atrevo a decir más. A mí me parece la película de zombies perfecta. Vamos a destacar algo de esta película, de la primera y la segunda, sobre todo, de... En la primera solo... personajes de Frank y Freddy, por favor. Claro. Porque yo creo que es lo mejor que tienen estas películas. Sí. Totalmente. O sea, vamos a empezar ya con... Vamos a dejar las cosas claras. Venga. Exacto. A ver, vamos a darle a cada uno su importancia. Exacto, vamos a ver. Yo no me acuerdo de los nombres de los personajes, me acuerdo de las películas, pero los nombres ya... De hecho, la tele la vi ayer y ya no me acuerdo de cómo se llamaban. Hombre, yo me acuerdo, vamos a ver, la película trata de un tipo que entra a trabajar en un en una sala de embalsamamiento, una cosa así, no me acuerdo. No, es un depósito. Es un almacén de productos sanitarios. Exacto, pero es un depósito también de cadáveres, porque tienen cosas disecadas, así para universidades y para que la gente aprenda. Y entonces entra el tío nuevo y lo que pasa es que se quedan solos ellos dos. Bueno, ellos dos están solos y empieza a tirarse rollo su jefe. Le dice que tiene un cadáver y que le va a enseñar... Tiene un cadáver en el sótano y que se lo va a enseñar y no sé qué. Lo que pasa es que es un contenedor que tiene un... En principio lo que se supone que es un cadáver, pero luego se sabe que es un zombie, es un muerto viviente. Y entonces por accidente... Esto es el principio, ¿vale? No estoy spoileando así nada fuerte. Le dan un golpe... porque dicen que es muy resistente y no sé qué, hay una fuga de gas. Un toquecito así con el pie y se rompe, sí. Exacto. Eso buena. Es como siempre, eso es como... Bueno, es que bueno. Ha dicho, él mismo dice, esto está hecho por los militares. Claro. Esto es resistente. Si es militar, es bueno, bueno. Por culo. Total, que se escapa un gas muy chungo que penetra en el cementerio que está al lado y tal y cual. Sí, y... bueno, porque además es como todo ahí muy, muy absurdo todo ese plan. Bueno, esto es un depósito de productos químicos. Pero bueno, también tenemos muertos al lado por si se escapa alguno y lo revive, ¿sabes? Y es plan, ala, ya salvo. No. A ver, eso es un aspecto de logística. Vamos a ver, si estás trabajando con muertos, pues chicos, te pones la fábrica al lado del... Bueno, la secuencia de que llegue ese gas... Bueno, que en verdad el gas no llega al cementerio. Exacto, o sea, llueve. El gas sale solo en lo que es el almacén, ¿vale? Y en el almacén había un cadáver. En una cámara frigorífica, ¿vale? Uh-huh. Y ese gas llega a ese cadáver, ¿vale? Y luego ¿qué pasa? Que nuestros Frank y Freddy, pues, bueno, el cadáver y al perro disecado y a, bueno, en fin. Hay mariposas. Hay una mariposa. Estaba partido a la mitad, bueno. Sí. El caso es que se carga, o sea, el muerto que estaba ahí en la cámara, pues evidentemente le llega el gas y se convierte en un muerto viviente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Frank y Freddy se lo cargan. Bueno, viene el jefe también de Frank y Freddy y se lo cargan. ¿Qué pasa? Pues que lo típico de, si le pegamos en la cabeza, se va a morir. No, no se muere. Vale, no se muere. Es que... Entonces lo descuartizan, lo meten en bolsitas y lo llevan al crematorio. ¿Vale? Eso es como entonces... cuando congelas un pollo. Lo mismo. Sí, sí, sí. Eso es porque seguro que a Freddy o al otro su mujer lo tenía bien adiestrado y decía, nene, tú cuando tengas casa o algo así, lo cortas en trocitos pequeños y lo congelas. Exacto. Su padre era un asesino en serie, ¿no? Y dijo, bueno, esto... Para que no te pillen, tienes que separar las pruebas lo máximo posible. Sí, para que no te pillen hay que separar las pruebas y correr mucho. Pues eso. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo llevan al crematorio y, bueno, lo queman. ¿Qué pasa cuando tú quemas algo? Pues, evidentemente, hay humo. Ese humo llevaba parte de, bueno, de no sé qué es lo que hace que los muertos vivan, pero bueno, lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? Casualidades de la vida, que hay tormenta esa noche y llueve. Ese humo lo coge la lluvia y llueve en el cementerio. Y ahí se mata todo. Es algo así como que se hace en el cielo, se hace un cubata que te cae entre el polvillo este que sube y el agua que cae. Eso se filtra en el cementerio y ¡voilà! Los muertos viven. Casualidades absurdas de esas que pasan en otras películas, pero en esta película está todo como muy exagerado todo. O sea, son unas casualidades tan grandes que te tienes que reír. Vamos a ver, aunque la estemos contando así... A ver, tiene toques de humor, pero tampoco es de humor en plan para reírte todo el rato. O sea, por eso digo no, que... No, es como Zombie Party. Bueno, pero Zombie Party sí que es mucho de humor. Bueno, es más de humor, pero a ver, realmente el humor que tiene Zombie Party no es un humor de chiste, es un humor de situación más bien. Claro, pero vamos a ver, tiene... Yo no la veo de humor. Si me dices la segunda, a ver, es que esta saga, otras no sé, otras tienen cierta continuidad. Esta saga no tiene ninguna continuidad unas con otras. A ver, bueno, es el gas en todas, pero... Claro, pero por ejemplo en la segunda... Pero la única continuidad son estos zombies encapsulados que perdió el ejército. Sí, sí, sí. A ver, se supone que... Esto que hizo el ejército y los perdió cuando los intentó enviar a no sé qué base, pues varios los enviaron por equivocación a este almacén de esta película. En la segunda, pues uno de estos tanques se cae de un camión. Claro, y de hecho, a ver, es que mola porque, vamos a ver, tiene continuidad eso. Tiene continuidad la pareja de gilipollas, que son Frank y Freddy. Y tiene continuidad... Que son los más carismáticos y son los que dan el toque más de humor que tiene la película. Claro, son los que molan. Pero también tiene, a ver, también tiene continuidad Tarman, que es el zombie negro, el más asqueroso de toda la película, que en las dos ocasiones sale del mismo contenedor. Bueno, la verdad es que tienen todos la misma pinta, porque ya, claro, lleva un tiempo ahí encapsulados y demás, pero son los mejores. Sí. Bueno, y en esta película, a ver, ¿quién dijo que los zombies son tontos? Yo no. ¿Romero? No sé, Romero sería. ¡Hijo puta! Son lentos, que los zombies son lentos. ¿Por qué los zombies tienen que ir? No. No, a ver, se supone que, a ver, tienen como la misma velocidad que pueden tener estando vivos. Lo que pasa es que llega un momento que como las piernas se les están pudriendo, pues se les parten los huesos y tal, y sí que van así cojeando. Claro, pero realmente nunca tienen por qué ir despacio. Quieras, o sea, que no... despacio porque van por ahí deambulando. Luego cuando ven a alguien sí que se le acercan. Claro, quieras que no, vas un poco más lento. De hecho, a ver, es que esta película es recordada por... Bueno, a mí me parece una pasada y te digo que es mi película favorita de zombies de todos los tiempos. Pero esta película también es recordada porque, si acordáis, hay un grupo de punkis. Hay un grupo de punkis que quiere ir... Claro, quiere ir a recoger al que acaba de entrar a trabajar en el depósito este. Entonces, hay una de las tías que es una... Sí, es un pero poco... mola, a ver, espera. Mola porque el tío es como el típico tío guay de estos... de buena familia y tal, y luego sus colegas son una panda punkis, tío. Muchas gracias. Lo que mola es que son top punkis asquerosos, y luego hay una tía que supone que va a vestir así como de rosita, que es su novia, y es que no pega con nada. O sea, ya, por... eso te digo, no pegan nada. Y mola porque, a ver, la que mola es una de las punkis que hay, que se pone a despelotarse en el cementerio. Se pone cachonda la tía y se pone a despelotarse. Entonces, cuando, en plena lluvia ácida. Claro, cuando se arma todo el pifostio, la tía está por ahí en bolas. Total, que a la tía la pillan los zombies y no le hacen otra cosa que morderle la cabeza, claro. Se come su cerebro y la tía mola porque se convierte en zombie. Pero no en un zombie cualquiera, sino en un zombie que va por ahí despelotado, que tú lo ves de lejos y dices, hostia, mira qué chiquita más graciosa, no sé qué. Pero luego se acerca y no tiene tanta gracia a la tía. Bueno, todo esto recuerdo que ella antes en el cementerio dijo que le molaría que se la comiera, sí, ¿vale? Sí. Que se la comiera. Y de hecho, cuando ella la convierte en zombie, es lo que ella deseaba. O sea, ella deseaba que se la comieran viva, pues eso es lo que han hecho contigo. Sí. Ah, o sea, como el típico fan este asqueroso de los vampiros, ¿sabes? Sí. En plan, ay, quiero ser un vampiro, quiero que me vuelva vampiro. Y luego resulta que es una puta mierda, ¿sabes? Que a los vampiros, los tíos estos los tienen así como de esclavos, y de zombies, pues ya ves, tú eres un zombie, ¿sabes? ¿Qué quieres? No puedes ni andar. Es que a ver a dónde echas currículum siendo un zombie, ¿sabes? Pero vamos, no recuerdo muy bien si... Sé que ese personaje no sale a las siguientes, pero por ejemplo en la 2... Claro, lo que pasa es que se cae un contenedor a una especie de alcantarilla. Se cae uno de los contenedores de zombies, se cae la alcantarilla. Y resulta que unos críos, jugando, lo destapan y sale otra vez el gas. Y bueno, se arma un poco la de Dios otra vez, igual. Pero esta vez es en una especie de barrio residencial y nada. Y lo que pasa con la segunda es que sí que es mucho más de comedia. La segunda es que es mucho más flojilla, no tiene escenas tan gore. De hecho, creo que no tiene ni una escena así en plan gore y tal. Es más, no sé, como más hecha para pa los cines y tal, así más... Hombre, yo supongo que sería, a ver, más hecha para aprovechar el tirón. Y el tirón de, pues eso, de pelis con protagonistas infantiles. Es un poco Poltergeist, la verdad. Cuando toca, o sea, cuando el protagonista es un niño, ya la peli es medio comedieta y medio flojilla ya. Pero, hostia, a mí lo que me hubiera encantado es ver esa saga en su día... En cines de verano o algo así, porque es típica película para estar viendo ahí. Mira, yo te digo que hay pocas cosas en las que me arrepiento en mi puta vida. Vale, pues la echaron en Elche, en un cine, no es un cine muy grande, pero bueno, es un cine, tío, y la repusieron, y no la fui a ver. Ah, yo vi reposición de la de Posesión Infernal, la vi yo. Qué guay. Yo vi La Historia Interminable. Ay, pero esa nunca me ha gustado. A mí tampoco. Joder, era muy pancha, tío, no sé, muy, muy zampoto. ¿Cómo que pancha? ¿Qué cojones es pancha? Sí, tío, era como, no tenía salsa esa película, era todo... Ninguna, o sea, claro. Yo la he intentado ver un montón de veces y es que no he podido. Hombre, vamos a ver. Esa película me aburre. Yo prefiero, dentro del laberinto, es así. Hombre, joder. Bueno, vamos a hablar de la 3, un poquito. Venga, sí, de la 3. Sí, por favor, que por claro, una que hemos visto también, coño. La 3, yo recuerdo que, vamos a ver, yo la pillé cuando yo tenía vía digital, hace ya pues la tira de años, y recuerdo que tenía el Calle 13 en aquel momento molaba, porque te ponía Calle Pele de Terror y te ponía series de, no sé, te ponía Colombo y te ponía cosas de estas, pero en una de esas pillé la tercera y empecé a verla así con ilusión porque me gustaba mucho, ¿no? Pero lo que pasa con la tercera es que es... A ver, no me acuerdo muy bien, pero básicamente de una pareja que el tío me parece que tiene un accidente, porque el tío tiene que tener, o sea, creo que es pariente o algo así, con alguien. Es el hijo de uno de los militares. Exacto, que, vamos a ver, hay como una especie de planta de investigación donde tienen los zombies y están experimentando con ellos. Y el hijo es que, pues eso, pariente, y sé que se cuela por algo, no recuerdo muy bien por qué. Mira, se cuela por el simple hecho de que tiene una novia. Ah, qué bien. La novia le mola eso y, bueno, le obliga en cierta forma a que el chico le robe a su padre la tarjeta para tener acceso a esa planta. A ver qué hacen ahí, sí, por curiosidad, más que nada. Sí, porque a ella le molaba la idea, tenía curiosidad, lo típico. Vamos a ver qué hace tu padre. vaya curiosidad, pero bueno. El caso es que, bueno, sé que se cuelan. Es que no me acuerdo muy bien, la verdad que si vosotros la tenéis más fresca, porque yo no me acuerdo muy bien. Sí, yo la vi ayer. Ah, qué bien. Vamos, cuéntame. Yo hace tiempo que la vi, pero bueno, me acuerdo de eso. Y bueno, sí, luego van por ahí porque el hijo se pelea con el padre y se escapa con la tía, tiene un accidente, la tía la palma y, bueno, como ha visto que han resucitado un muerto, pues la mete ahí al experimento a resucitarla también. Obviamente la tía poco a poco se va volviendo cada vez más zombie y luego la película es una escapada por la ciudad huyendo del ejército y con zombies y muy así. Esta, a ver, a mí me gusta porque es como una cinta aventura. A mí me gusta y no me gusta, pero vamos a ver. Si te está diciendo tu novia que la dejes, ¿verdad? Que la dejes, que no la obligues a estar así, mátala ya, haz algo. No, él quiere estar con ella. Pero vamos a ver, si el tío no es tonto, no hay película. O sea, es que el protagonista es imbécil, ¿sí? Joder, pero es que lo que más me reventó de la película es que para mí eso es... Pero a ver, tú quieres una persona y aunque sea zombie sea, y sabes que te puede comer la cabeza, pues no sé, te da pénica matarla. Ya. A ver, esto es como... ¿Habéis visto, por ejemplo, Cementerio Viviente? Pero, te da pénica rematarla porque ya la había matado. Hombre, es que si te cuesta una vez, pues imagínate la segunda. Yo cuando ya vi la transformación que se hace ella a sí misma. Sí, es que luego se maquea la tía. Claro, se maquea de una forma... Se tunea y al final, sí. Importante. De hecho, es la portada es la tía, la portada de la película, la tía tuneada. Sí, eso es... Es lo que más me gustó de la película. La portada, ok. Pero las portadas cómo molaban, tío. Las portadas de ahora ya no molan tanto. Ahora es un tipo ahí, la cara del protagonista y un fondo de Photoshop y ya está, tío. Antes se curraban ahí unos... Hasta la peli más cutre tenía unas ilustraciones ahí para las portadas súper guapas. Claro, porque antes era ilustración. De hecho, bueno, yo la de Regreso a los Muertos Vivientes la tengo ahí en DVD y el cartel era pintado y salía pues una... A ver, salía como unos punkis zombies haciendo un grafite en una lápida. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y molaba un montón, tío, molaba un montón esa peli. Luego el de la segunda sí que es un poco más cutre, porque la de la segunda, no me acuerdo muy bien, pero creo que... Bueno, no me acuerdo muy bien, pero creo que salía algo así como el barrio, varias casas y una cara así en el cielo. Y el de la tercera, hombre, era la tía así maquillada. Que a mí me recordaba un poco a esta de Mi novia es un zombie. Porque el cartel se parece un poco, bueno, se parece un poquillo, no, pero se parece a la tía cuando se ha convertido en zombie, tiene como ramicas en el pelo y sale como toda no sé, como muy asquerosa, sí. Ya. Y me rogaba. Solo que esta tiene agujas clavadas por todo el cuerpo. Sí. Bueno, para dejarlo porque que había, lo que había visto Hellraiser y dijo, bueno, me gusta el look. Claro, esta es la mía, ahora que ya no me importa mucho me lo hago, ¿no? Eso es como cuando te tintas el pelo porque sabes que te lo vas a cortar. Pues lo mismo. Pues bueno, a ver, la cuarta, yo es que he visto muy poco y la verdad que tampoco son muy recomendables. Son películas ya sí que de un presupuesto muy muy bajo. Y bueno, por completar la saga molaría verlas, pero es que cuesta, porque son pesadas y no sé. Pero a mí lo que me da mal rollo, no las he visto, pero lo que me da mal rollo es que después de tantos años salgan dos continuaciones el mismo año, porque son las dos de 2005. Y dices, puf, muy rápido se ha hecho esto, ¿sabes? Así, y muy de repente. Hombre, yo creo que sí, porque, bueno, ha habido como la moda esa de volver al género de zombies, que han empezado a salir películas de zombies a mansalva y la mitad son una mierda. y han dicho, vamos a coger esta que era la que molaba en su día, y como era la que molaba, vamos a sacar más. Y para aprovechar el nombre para otra cosa, porque no las he visto, pero tiene toda la pinta, ¿sabes? ¿Realmente de qué fecha son las dos nuevas? De 2005 las dos. Hostia, 2005. Pues encima la grabaron en el mismo año, no me digas más. Que sí, que pero que te estaba diciendo, son las dos del mismo año. Pues entonces, agüita. Yo ya digo, bien, empecé a ver un poco la cuarta. De hecho, a ver, es que sabiendo que las íbamos a comentar, intenté buscarlas, pero no las encontré por ahí para bajarlas y tal y verlas. Están en Pelijunkie. ¿Cómo? No hagamos publicidad. Eso, bueno, que nos paguen, que nos paguen. No hagamos publicidad. Después de estar todo el podcast hablando de películas, no hagamos publicidad, ¿sabes? Bueno, vale, pero... A ver, pero vamos a ver, es que claro, cine, o sea, película junkie se supone que es algo que nos puede hacer la competencia en un momento dado. Así que no se puede hablar. Se puede hablar de cosas, pero no se puede hablar de cosas que nos hagan la competencia a nosotros. O sea, por eso nosotros mandamos promos del podcast a otros podcasts, pero nosotros nunca haremos eso. Porque bueno, tirarnos piedras. Bueno, así que lo haremos. Venga, así que lo haremos. Ahí no quiere matar el promo. Venga, que nos mande. Venga, pero ya que no nos mandan correos. O sea, ya que no nos mandan correos, por favor que nos manden promos o alguna cosa así. Joder. Bueno, porque esto. Es que no, además llegará un punto en que será ya orgullo personal y diremos: pues ya no queremos vuestros correos. Ya no arreglamos vuestra vida ni nada. Creo que eso no pasará nunca. No, es verdad. Intento tirarme al rollo, pero no va a pasar, así que no va a pasar. Cerrado un poco el tema este, creo que vamos a despedirnos ya. Un saludo para la estrella invitada Maku. Gracias. Que esperemos que repita. Queda saludada. Sí, y bueno, Ben. Hasta la semana que viene. Vamos a ver de qué vamos a hablar, que todavía no hemos decidido la semana que viene el tema, pero ya veremos. Si me interesa, participaré, y si no. O sea, estrella invitada y encima cómoda, vaya tela. Pues bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere y nosotros tenemos ganas. Un saludo. Hasta luego a todo el mundo. Un saludo, chao. Bye.